¿Puede decir su nombre y a qué organización pertenece? Lina Peralta, Asamblea Social de Ancud, Chiloé. ¿Y nos puede contar más o menos lo que está sucediendo allá en Ancud, el problema de la salud? Bueno, entre varios problemas que tenemos como archipiélago, un tema dramático hoy día es la salud. Por eso nos hemos organizado en asambleas sociales que demandan una salud digna para el archipiélago, particularmente para nuestra comuna en Ancud. Es dramático, estamos con un hospital con muchas carencias, sin especialistas, sin aparatos que nos permitan conocer las enfermedades que tenemos, con unos traslados en ambulancias que son insuficientes en calidad y en antigüedad también. Bueno, una serie de demandas que nos llevan a decir que efectivamente necesitamos una salud hoy día para nuestros vecinos que nos permita sobrevivir, por un lado, o por otro lado no tener más muertes como las que hemos tenido. Y también atenciones ineficientes en términos de su calidad y también en tiempo. Hicimos un petitorio comunal que se sumó a un petitorio provincial que fue presentado al Ministerio de Salud, pero que hemos visto que no se ha concretado, que sus avances son súper lentos, las respuestas han sido muy efectistas pero sin cosas concretas, y por ello hoy día estamos en un estado de movilización permanente. Tenemos la próxima semana, que es noviembre, una movilización que se va a desarrollar en Ancud, pero con el apoyo de las asambleas provinciales. Así que hemos estado también acá en este encuentro de asambleas nacional para solicitar y compartir la necesidad de colaboración frente a todas estas movilizaciones que son sobre derechos humanos concretos y específicos. Aprovechando este espacio como para coordinar y fortalecer la discusión y el apoyo que necesitan ustedes para esta... Exacto. Mira, nosotros somos una asamblea social nueva, jóvenes, llevamos 4 meses, pero también aquí nos encontramos con compañeros que tuvieron movilizaciones fuertes, como fue Freirina, y creemos que de esa experiencia nos podemos nutrir, ver los errores que podemos cometer o también cómo avanzamos más rápido y más efectivamente. O sea, nos declaramos en permanente aprendizaje. Es una primera declaración que podemos hacer. Nos equivocamos, avanzamos 2 pasos, podemos retroceder, pero lo que sí sabemos es que no podemos dejar estar en esto, en absoluto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.